Bienvenidos a este centro de estudio de la Biblia. Lo estamos haciendo desde la Oficina de Investigación Institucional de la Universidad de Montemorelos, que ha abierto sus puertas para compartir con ustedes las enseñanzas de Jesús. Es importante reflexionar acerca del marco de creencias con el cual tratamos de entender la realidad. Con este marco de creencias, también elaboramos juicios con respecto a lo que nos parece bien y lo que nos parece mal. Y con este marco de creencias, también tomamos decisiones en el plano personal, familiar y profesional. En el año 2009, el Grupo Barna publicó los resultados de una investigación acerca de los cambios en la cosmovisión entre los cristianos en los Estados Unidos de Norteamérica, en un lapso de 13 años. La investigación comparó los resultados obtenidos en 1995, 2000 y 2005. Para el propósito de la investigación, como una cosmovisión bíblica fue definida en términos de creer en que existe una verdad moral absoluta, que la Biblia es totalmente exacta en todos los principios que enseña, que Satanás es un ser o fuerza real, no meramente simbólica, que una persona no puede alcanzar por su propio medio el cielo tratando de ser bueno o hacer buenas obras, que Jesucristo vivió una vida sin pecado en esta tierra y que Dios es el Creador, omnisciente y omnipotente, y que todavía gobierna el universo. En la investigación, toda persona que sostenía todas estas creencias se identificó como teniendo una cosmovisión bíblica. ¿Y saben qué? La investigación reveló que solo el 9% de todos los adultos americanos tenían una cosmovisión bíblica. Por eso es importante. La vamos a considerar y les invito a visitar escuelasabaticauniversitaria.org. Quisiera aprovechar para presentarles algunas guías de estudio preparadas por la Iglesia Adventista que pueden ser útiles al estudiar estos temas. La primera, las enseñanzas de Jesús, que tiene también un libro comentario escrito por la autora cristiana Elena de White. Tenemos también el libro En pocas palabras, escrito por el doctor Wade, donde presentan estas verdades de manera más sencilla. Y uno escrito especialmente para nuestros jóvenes, para poner estos temas al alcance de ellos. Que yo soy adventista, yo promulgo y promuevo lo que es esa creencia. Es la única esperanza que nosotros como hijos de Dios tenemos, y creo que sin la segunda venida no tendría sentido nuestra vida. Para mí la segunda venida de Cristo es una esperanza, es algo que me motiva en mi vida, en mi lucha cristiana. Hoy le daremos consideración a un tema que es muy emocionante: la segunda venida de Cristo. Nos acompañan, tenemos el privilegio de que nos acompañen a mi esposa y a mí, Olivia del Valle y Yair del Valle. Quiero decirles que Olivia es la directora del Centro de Iniciación Musical en nuestra institución, en la Universidad de Montemorelos, y Yair es el coordinador de las carreras en la Facultad de Ingeniería y Tecnología. Muchas gracias por acompañarnos, les agradezco mucho que estén con nosotros. Y tengo una pregunta para ustedes. Me imagino que algo saben que es muy importante para ustedes, porque se dice tanto que Cristo viene y no viene, y ustedes no parecen desanimados. ¿Qué es lo que saben, Olivia? Bueno, dice la palabra de Dios que el Señor no retarda su promesa como algunos consideran que se ha retardado o que no llega el momento, ¿no? Y para mí eso es un aliciente, porque Dios siempre cumple sus promesas. Lo hemos visto a través de su palabra, cumpliendo con fidelidad lo que él promete. Y para mí el hecho de que él dijo volveré es una verdad que yo estoy esperando que se cumpla en su tiempo, claro, en el mío. Es decir, tú confías en la promesa. Hay una promesa sobre eso. ¿Dónde está, Norca? Hay una promesa en Juan 14, 1 al 3 que dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Y tú también confías en la promesa, Yair? Respecto a la promesa, pues en la Biblia encontramos todavía más referencias. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención Salmos 47, que dice, he aquí, vengo. Es decir, iba a suceder. Pero en Hebreos 10:7 dice, entonces dije, he aquí, yo he venido. Es decir, cumplió su promesa de la primera venida. Pero, por ejemplo, de la segunda, en Hebreos 9:28 también tenemos, dice de la siguiente manera, son versículos de la Biblia de las Américas, dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para la salvación de los que le espera. Entonces, en las promesas, Cristo las está cumpliendo, como dijo Olivia. Oye, Olivia, ¿y cómo va a venir Jesús? Es decir, para que no seamos engañados. ¿Qué tal si me dicen, no, ya llegó? No, o sea, no ha venido. Bueno, vino por primera vez, esperándolo ya en su segunda venida, va a venir en gloria y majestad. Él dice que vienen las nubes y que todo lo vamos a ver. Entonces, esa es una cuestión muy diferente a lo que nosotros escuchamos de alguien aquí o allá que se hace llamar el Cristo, que ya llegó, o las personas que también pueden pensar que Cristo viene de una manera espiritual y no lo vamos a ver quizá cada uno de manera interna, pues no es lo que dice la Biblia. Entonces, sí, la Biblia estamos, dice que será un evento, una manifestación gloriosa. Y en el 2014, ¿tú crees que va a venir en el 2014 o en el 2015, Yair? Realmente los tiempos no nos corresponden poner. Se ha cometido errores en cuanto a pensar cuándo vendrá, ¿no? Lo que nos toca es, con seguridad sí vendrá. ¿Cuándo? No lo sabemos. Lo que nos corresponde es estar preparados, estar leyendo su palabra, estando alerta de las señales que Él nos ha dejado. O sea, que en la Biblia encontramos algunas señales. Es como cuando uno va de viaje y pues ya sabes cuando te estás acercando a tu destino por ciertos edificios que miras, que reconoces. Es decir, hay algunas señales. ¿La Biblia nos habla de algunas señales al respecto? Sí, en Mateo 24 nos habla de algunas señales. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. También dice, oiréis guerras y rumores de guerras. También dice, habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares. Y también dice, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es decir, nosotros no podemos saber el día y la hora. O sea, ¿tú no te atreverías a decir que viene en el 2016, Olivia? No. No, claro, o que viene en septiembre de este año. No, de hecho sería una locura poner una fecha. No hay que poner una fecha, ¿verdad? Poner una fecha. Pero sí. Pero sí sabemos que viene pronto. ¿Para ti también las señales son importantes? Pues Dios no nos dejó ciegos al respecto. De hecho, era su plan que nosotros supiésemos qué iba a ir sucediendo. Realmente nos dio todas las pistas, nos señaló el camino, nos trazó el mapa, nos dijo estén alertas, va a pasar esto, otro. Solamente quiero darles una sorpresa. Claro. Entonces es importante que frente a este evento nosotros nos mantengamos alerta, preparados. Velando. La palabra de Dios dice que tenemos que velar y orar y pedirle a Dios que podamos estar listos para cuando Él llegue. Excelente. Qué importante saber estas ideas sobre la segunda venida de Cristo, estos conceptos que nos permiten estar preparados para su venida, esperarlo. Pues en realidad ha sido fundamental creer en la segunda venida de Cristo, porque pues cuando enfrentamos el dolor, el sufrimiento, la ausencia de nuestra familia, en eso te da la fortaleza para seguir adelante, creer en que Jesús viene pronto y que el dolor se acaba. En mi vida personal, eso me da mucha paz, mucha alegría, y me ayuda también a saber que pues todos los problemas que tengo y en todas las situaciones difíciles en las que estoy, un día se van a acabar. Es sorprendente lo que la gente dice con respecto a los dilemas que enfrentan, ¿no? En medio del gran conflicto en que vivimos, enfrentamos muchos dilemas. Y díganme, Yair, ¿qué dilemas de la vida te ayuda a resolver esto que tú sabes con respecto a la segunda venida de Cristo? Interesante, porque dentro de esto de hablar de la segunda venida y que no ha sucedido, pues callarlo podría ser lo más, lo normal, ¿no? Pero realmente el dilema es, si poner la fecha fue un error fatal, pues no hablar de la segunda venida sería también un error fatal, porque es parte de mi ser, de lo que creo, como lo mencionamos en el segmento anterior. Es decir, tú sigues esperando que Cristo venga. Así es, y solamente, no solamente esperando, sino racionalmente otro dilema que podríamos ver es, si el cristianismo está aumentando las religiones, pero la decadencia moral va cada vez más bajo. Entonces, ¿cómo enfrento eso? O sea, uno crece y el otro también, en lugar de que baje, pero también en la Biblia, como dijimos anteriormente, hay que encontrar las respuestas en la Biblia. Yo aquí, por ejemplo, tengo 2 Timoteo 3, 1 al 5, que nos advertía que esto sucedería, la decadencia moral en nuestros días iba a aumentar. Por ejemplo, dice, en los últimos días vendrán tiempos difíciles, los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemios, etcétera, etcétera. O sea, no es de sorprenderse ese dilema que puede presentar para la mente. La Biblia tiene respuestas para ti. Claro. Olivia, ¿alguna vez tú pensaste que Cristo iba a venir antes de que te casaras? Sí, claro. ¿Sí? Claro. Sí. ¿O antes de que pudieras tener una carrera? Sí, seguro. Y en el momento actual, pues esos dilemas los enfrentaste. ¿Cómo enfrentaste esos dilemas? O sea, ¿para qué estudio si Cristo va a venir? ¿O para qué me caso si Cristo va a venir? ¿Cómo enfrentaste esos dilemas? Bueno, en realidad yo crecí en la iglesia desde muy pequeña. Mi familia, mi madre conoció el Evangelio y esto es una verdad que se abrazó con mucho amor y fervor. Jesús va a venir. Y de hecho, cuando queríamos estudiar, había familias, otras familias de la iglesia que no estaban mandando ya sus hijos a la universidad o así, porque decían, Cristo ya viene. Claro. Y lo que necesitamos es seguir predicando y pues, ¿para qué comprar una casa? ¿Para qué comprar un auto? ¿Para qué prepararse para esta vida, vaya? Sí, el Señor ya está viniendo. Entonces, tener un equilibrio, porque el Señor dice que tenemos que velar y orar, pero también tenemos que estar ocupados y predicando y preparándonos mejor para servir mejor. Claro. Entonces creo que tenemos que tener un balance entre terminar la obra que todavía tenemos en esta tierra, entre tanto que el Señor decide volver. Excelente. Saben que hay personas que, no sé si ustedes lo han enfrentado, pero yo lo he enfrentado y otras personas me lo han comentado. Cuando alguien muere, ¿no? Cristo no vino, se murió y Cristo no vino. La Biblia tiene algunas palabras al respecto, Norca. Bueno, dice aquí en San Pablo escribiendo a los tesalonicenses, ¿no? Ajá, en Primera de Tesalonicenses 4, el versículo, a partir del versículo 13, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Y más adelante el versículo 16 dice, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué maravillosa promesa, ¿no? Si alguien muere y ya se sabe que Dios lo tiene guardado en su tumba, para el momento en que Cristo venga, va a resucitar y va a contemplar esa escena de ver a Jesús en su gloria. Hay un dilema que no sé cómo ustedes enfrentan, que es la demora. Es decir, se tarda en venir. El otro día, conversando con mi nieto más pequeño, me preguntó, ¿cuándo va a venir Jesús? Y yo, antes de responderle, él me dijo, ¿cuándo termine de construir las casas? Y yo le dije, bueno, pues, yo dije, me salvó. Sí, le dije, sí, es cuando él termine de construir las casas. Y me dijo, ¿y cuántas le faltan? Y yo le dije, bueno, me dijo, ¿le falta una? Yo creo que sí, le dije, le faltan unas pocas, pero cuando termine va a venir. ¿Cómo enfrentan ustedes ese dilema, ¿no? De no viene? Bueno, la cuestión es que no necesariamente nosotros tenemos que esperar a que Él aparezca en gloria y majestad, porque el momento en el que va a venir puede ser, para mí, esta tarde, en un rato, porque la vida nadie la tenemos comprada. Sí, entonces, esa es una buena perspectiva. Cuando nosotros morimos, en ese momento, el siguiente instante, lo que vamos a ver es Jesús viniendo en su gloria y majestad. Entonces, no necesariamente tengo que estar preparado para un evento que me toque sin ver la muerte. Claro. También podría ser que ese momento llegue para mí en cualquier instante. Eso es muy importante. Queridos amigos, yo les quiero invitar a que lean los textos de la Biblia que se han mencionado hoy, a que reflexionen acerca de ellos. Es importante construir una cosmovisión que nos ayude a enfrentar las crisis que nos vienen en medio del gran conflicto. Uno nunca sabe cuándo vendrá una crisis. Y Dios no ha prometido librarnos de las crisis, pero sí ha prometido librarnos del temor. Enseguida regresaremos para seguir conversando sobre la segunda venida de Cristo. Pues compartirlo con otras personas es darles esperanza, ayudarles a ver la vida de manera diferente y a esperar que un día todos se van a acabar. Pues para mí la forma sería de manera práctica, ayudando a las personas, haciéndolas feliz. Yo creo que es la forma en que compartiría. Pues no soy muy de estudios bíblicos, pero sí de ayudar en lo que pueda, en sonreír, y de esa manera lo compartiría. Queridos amigos, qué bueno que nos siguen acompañando en este tema tan apasionante, la segunda venida de Cristo. Fíjense que yo puse en Google segunda venida de Cristo y me aparecieron 1,740,000 hits. Es un montón de ideas al respecto, ¿no? De hecho, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el concepto, el evento de la segunda venida de Cristo aparece más de 300 veces. Así que este es un conocimiento muy importante para nuestras vidas. Ahora, hemos hablado de lo que sabemos, hemos hablado de cómo enfrentamos los dilemas con lo que sabemos. La gente ha dado ideas de cómo podemos compartir esto que sabemos. Yair, ¿qué piensas? ¿Qué oportunidades tenemos para compartir? ¿Cómo te gustaría compartirlo? Oportunidades tenemos muchas, profe. Pero pensando en cómo, cierta ocasión discutíamos cómo llegarle a los jóvenes o en estos tiempos hipermodernos, decimos, ¿verdad? Y modernos, posmodernos y tantas cosas que hay. Pero la pregunta sigue siendo la misma, ¿no? Son preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Ese tipo de cosas, no importa la época, desde el Edén hasta hoy, siguen siendo las mismas. Y tenemos ejemplos bien claros que la palabra de Dios, la Biblia, nos da de enfrentar estas situaciones. Por ejemplo, yo estudiaba dentro de esta cosmovisión el caso de Salomón en Eclesiastés 1 y 2, ¿no? Salomón trató de encontrar respuestas a todo esto hace muchos años. En todos lados. Y preguntas como, bueno, déjame estudiar la naturaleza. Y él vio un ciclo, el sol sale, se pone por donde mismo, es rutinario, hay una ley, no encuentro nada más. trató de encontrar placeres, trató de construir mucho, se hizo muy rico, y su al final de su discurso fue el mismo, o sea, vanidad de vanidades. Voló. Voló. Entonces, la segunda venida, una forma de compartirlo es apelar a eso, ¿quién eres tú? Pero la segunda venida te da un destino. Exactamente. El cielo. Y en ese contexto, me gustaría decirles algunos versículos bíblicos, ¿no? Romanos 11:36 dice, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Primera de Corintios 8:6 dice, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien procede todas las cosas, y nosotros somos para él. Y en Efesios 1:12 habla de la alabanza, mi esposa que es en el área de la música, de la alabanza. También nosotros somos parte para él de la alabanza. ¿Qué nos puede decir de la alabanza mi esposa en este contexto? Pues la cuestión es que Jesús viene en gloria y majestad, y el dilema siempre dentro del marco del gran conflicto ha sido para quién damos nuestra adoración, en el sentido de que nosotros sabemos que existimos para adorar a Dios, para alabarlo, y por eso nos preparamos y seguimos manteniendo una relación cercana con Él. Esa cuestión de la adoración y de la alabanza y de la espera tiene que ver con compartir con otros también el hecho de que somos felices porque nuestra vida tiene sentido, somos felices porque somos amados, somos felices porque tenemos un Padre que cuida de nosotros, porque Dios nos ha perdonado y porque estamos esperando nuestro destino eterno. Así era, estamos a la expectativa. A la expectativa, ¿no? Claro. Su venida es inminente y nosotros tenemos que estar felices y preparados compartiendo con otros esta bendición que nosotros tenemos. Claro, porque hay veces gente que expresa que tiene temor, porque tiene temor a lo que viene. Nosotros no tenemos temor, en todo caso tenemos alegría porque sabemos, esperamos a alguien que viene, ¿no? Es quién viene, no qué viene. Y en ese contexto de nuestro destino, la segunda venida al cielo, estar con Dios, con Cristo, fluye naturalmente en tu ser, o sea, el testimonio, como decía mi esposa, o sea, el alabar lo que haces, claro, es una forma de decir que Dios es lo máximo en tu vida, o sea, no tenemos que decir, lo voy a hacer así, este es el plan perfecto, o sea, el plan perfecto es vive, prepárate y sé natural, ten una relación con Cristo Jesús. Claro, si tienes esa relación con Él, pues lo vas a esperar en forma más natural. Exacto. Más natural. Ahora, con respecto a compartir, Norca, Jesús mismo nos enseñó con respecto a compartir y su evangelio. De hecho, hay una promesa al respecto, una señal, diría yo. Bueno, hay varias señales y sin embargo, en Mateo 24:14 dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Qué emocionante, ¿no? Ya sabemos que hay que predicar el evangelio a todas las naciones. Es nuestra misión, es nuestra tarea. ¿Algunas formas en que podríamos compartirlo? Utilizando los medios electrónicos o con los vecinos, algunas formas que ustedes lo han hecho. Nosotros tenemos la oportunidad en el aula, en clases con los alumnos, orientarlos, y toda orientación que tú llevas siempre es a los pies de Cristo Jesús, de la palabra de Dios, y es cuando las cosas hacen sentido, porque hay una promesa de algo más grande, no proviene de uno, viene de Dios. Claro, y es importante mantener esa relación, porque miren, por ejemplo, puede ser que el día de hoy lleguen algunas personas a la universidad y mis nietos, no, para ellos ni van a saber ni les interesa, pero cuando yo me voy de viaje y cuando regreso, para ellos es muy importante, para mí también, pero para ellos es muy importante, ¿por qué? Por la relación que tenemos. Si queremos que la segunda venida de Cristo sea importante para nosotros, tenemos que establecer una relación con Él ahora, ¿no es cierto? Porque lo estamos esperando a Él, no estamos pensando en un evento, estamos pensando en una persona, nuestro Salvador, a quien tú dijiste que adoramos, a quien tú dijiste que nos consagramos, que nos rendimos a Él. Queridos amigos, esta creencia es muy importante cuando nosotros elaboramos nuestra cosmovisión. Miramos hacia el futuro seguros de nuestro destino. No es un asunto que va a terminar en la nada. No es como dijo Salomón que se lo llevó el viento. Tenemos un destino y el destino tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Al lado de Él lo veremos cara a cara cuando Él aparezca. Enriquecer tu experiencia y tu desarrollo profesional es uno de nuestros objetivos. Al ofrecerte la opción de elegir materias optativas, podrás ampliar tu abanico de conocimientos. Queridos amigos, ha sido un verdadero privilegio reflexionar acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es el texto bíblico que más te emociona con respecto al tema de la segunda venida de Cristo? Pues todos, yo creo que lo que uno lee hace un impacto, ¿no? Pero creo que de los que recuerdo desde pequeño es precisamente el versículo de memoria de la lección, sí, que nos dice, no se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree también en mí, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Y nos promete volver, es decir, por nosotros. Vendré otra vez. Qué maravillosa frase, ¿no? Vendré otra vez. Yair. Para mí, profe, tiene que ver con Hebreos 9:28, donde conecta mi pasado, mi presente y mi futuro, que dice... A ver, lee el texto, qué interesante. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez por los pecados, mi pasado, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, es decir, el presente con Cristo, el pecado no va a estar en mí. Ajá. Para salvación de los que le esperamos. Así que Hebreos 9:28 me parece... Este tema de la segunda venida y Hebreos 9:28 me conecta todo. Es decir, presenta el pasado, el presente y el futuro de la experiencia cristiana. Así es. Que desemboca en la segunda venida de Cristo. ¿No? Cuando aparezca. La culminación. No como un bebé allí en su primera venida, pobre, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y tú, Norca, cuál es tu texto favorito? Pues yo coincido con Olivia, yo creo. Juan 14:1-3. Voy a leer la última parte del 3. Que dice, vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. 5 preguntas para ustedes. Olivia, dime, ¿cuál es tu libro favorito en la Biblia? Los Salmos, el libro de los Salmos. ¿Cuál será el primer personaje bíblico que buscarás en el cielo? Precisamente el autor de los Salmos, David. David, sí. ¿Cuál es el mayor beneficio que encuentras en el estudio de la Biblia? Pues mi crecimiento espiritual, mi conexión con Dios. ¿Qué es lo que quisieras preguntarle a Dios, Yair? Respecto a su amor hacia nosotros, me llena. ¿Dios te ha hablado alguna vez? Claro que sí. ¿Cómo te ha hablado? He escuchado su voz a través de su espíritu y por su palabra, mayormente por su palabra. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos. Hay que estar preparados para la segunda venida de Cristo.